La planta que Iveco tiene en la provincia de Córdoba prevé un importante despido de personal. Fuentes de la empresa dejaron trascender que la fuerte recesión de Brasil y la caída del mercado interno en nuestro país redujeron al mínimo la venta de camiones y por lo tanto es necesaria la reducción de personal. Consultamos con Leonardo Almada, secretario general y vocero del ESMATA Córdoba, quien nos dijo que el gremio está trabajando para que los despidos no se produzcan. Y lo de Iveco es un tremendo problema sobre esto. Las previsiones de venta no fueron las esperadas. Se cae Brasil, esperemos que se recupere algo del mercado interno. Digamos, lo que se recuperó del mercado interno, lo que está vendiendo CNH en tractores y cosechadoras y que mantiene su plantel muy bien. Esperemos que se traslade a los camiones, a la parte de transporte. Tenemos la expectativa. Pero el anuncio, lo que se supo como noticia es que iba a haber despidos, sí o sí. Vamos a trabajar para que no haya despidos. Uh-huh. Vamos a trabajar para que no haya despidos. Todo lo que esté al alcance de la ESMAT lo va a hacer. El dirigente sindical se mostró optimista a pesar del diagnóstico que él mismo había trazado. Para el informativo Farco, reportó Alberto Di Pietro Mica desde Radio Sur de Córdoba.